Bien copiado y a la puta orden patrón. Unidos por una fuerza, unidos por el movimiento. Venimos de abajo, reventando el bajo, o que ha costado, como CH la pisa. Padre, señor honesto, a mi vida han volteado a ver, para que a mis padres todo pueda darle. Que si me bajé, vengo bien cuidado, vengo protegido, los deltas van cuidando. Y aquí es donde entro yo, bien acelerado, jodidos, tumbados, jodidos, pero mal, ala. Bajando villamines azules, azules, ritas van peñando, todas van pidiendo. En este party, en este party, ole, si se va, la como cuatro. La mano de Serenity, stream of la fema.